No te habrás dormido, ¿no? No, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Estás seguro que la presencia de Dios está aquí? Convénzame más. ¿Están seguros? Amén. Dice, lo veíamos la semana pasada, dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿quién está ahí? Está la presencia del Señor en este lugar. Así que ¿estamos seguros? Sí, claro que estamos seguros que la presencia de Dios está en este lugar. Y ayer tuvimos una hermosa reunión de matrimonios. ¿Cuántos pudieron venir a la reunión de matrimonios? ¿Sí? ¿Aprendieron algo los hombres? ¿El guiño de Luis cuando entra a la casa? Bueno, está la esposa acá y no sabe. Uy, se pone colorada. Sí, Luis nos enseñó un guiño a todos los hombres cuando llegamos. Hablaba del concepto del lenguaje no verbal, ¿no? Lo voy a poner en práctica esta semana. Es llegar a la casa, para los que no pudieron estar, no se pierdan la próxima reunión porque aprendemos cosas muy interesantes, como el guiño de Luis. Dice que llega a la casa y con un guiño cambia todo. Sí, sí. Produce un cambio, entonces lo voy a poner en práctica esta semana cuando venga de trabajar y voy a probar si me sale el guiño de Luis. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron que estuvieron ayer? Pónganlo en práctica. Yo creo que va a funcionar. Y tengo dos anuncios importantes. Uno es el saludo de nuestro pastor, que está en Río de Gallegos, está un poco lejos, así que hoy no va a poder estar acompañando en el culto ni de la mañana ni de la tarde, pero deja sus saludos, así que sigamos orando por su vida. Y el domingo que viene, después del culto de la tarde, vamos a tener una reunión administrativa, que entre otros temas vamos a tratar la incorporación de nuevos miembros a la congregación. Es decir, domingo, ¿alguno que me ayude? 24, el domingo 24. Domingo 25, muy bien. Sí, sí, los varones dicen 24, superclásico. El 25, muy bien. Yo le aconsejo a todos los hinchas de River que no lo miren para que no se hagan mala sangre. ¿Sí? Así que solamente se lo recomiendo un consejo pastoral de que no lo estén mirando. Bueno, mirá al de al lado en esta mañana y decirle qué bueno que viniste a alabar al Señor. Al de la derecha. Ahora mirá al de la izquierda. Decirle, qué bueno que me trajiste. ¿Sí? Si está la esposa o el esposo, qué bueno. Muy bien, no era eso nomás, ¿eh? Qué bueno. Ahí está, la presencia de Dios está aquí, estamos todos contentos, muy bien. Y venimos compartiendo una serie de mensajes que tienen que ver con la palabra. Una palabra sacada de la palabra de Dios. Y la palabra que vamos a compartir en esta tarde, que vamos a meditar, reflexionar, estudiar, y aplicar, que es la idea, poder aplicarla en esta mañana y en esta semana, la palabra es seguridad. ¿Sí? Cuando pensamos en seguridad, ¿qué viene a nuestra mente? El seguro del coche, ¿no? ¿Sí? Cuando buscamos, queremos un seguro siempre, más los hombres, un seguro que cubra todos los daños y paguemos lo menos posible. ¿Sí? Y a veces no se puede, ¿no? Porque a mayor cobertura es mayor el gasto que nosotros tenemos que pagar. La palabra seguridad viene de una palabra en latín que es securitas. Se significa sin y cura significa cuidado o preocupación. Así que lo que la palabra significa es sin preocupación, sin temor o despreocupado. ¿Sí? Es como cuando uno va a hacer un asado. No sé si alguna vez compró la carne y se la entregó a alguien para que lo haga y la persona dice, quédate tranquilo, despreocupate. ¿Qué hace uno? Se queda seguro. Con el Señor no pasa esto, ¿no? A veces confiamos en la persona y el asado que sale. Pero esa seguridad que tenemos al dejarle a la persona, de eso habla, de esa despreocupación, de estar confiado. Hay una definición que me gusta mucho, dice, sensación de confianza que se tiene en algo o en alguien. Y esta creo que es la definición más acertada, nuestra confianza que tenemos en nuestro Dios, esa confianza que podemos depositar en Él, a pesar de que a veces haya problemas, a pesar de que a veces atravesemos peligros o estemos en situaciones de riesgo, nosotros sabemos que nuestro Dios va a estar ahí para ayudarnos. ¿Amén? ¿Tenemos esa seguridad? Y una palabra que lo define muy bien, la seguridad también es algo firme, cierto, o la palabra certeza. Y yo no sé a ustedes, pero cuando hablamos de certeza, de seguridad, hay un pasaje que viene a mi mente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchos sé que lo saben de memoria. Habla de la fe. ¿Sí? Decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a verlo en otra versión. Dice, confiar en Dios, es decir, tener fe en Dios, es estar totalmente, vamos a decirlo todo, totalmente seguro, ¿sí? No hay lugar para la duda, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún que no lo podamos ver. ¿Sí? ¿Cuántos vieron a Dios esta semana? Físicamente no lo vimos, pero vimos su obrar en nuestra vida, lo hemos podido percibir. Esto es la fe, ¿sí? Poder creer a pesar de no poder verlo. Hay otra versión que dice, tener fe es la plena seguridad, la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencidos de la realidad de, de las cosas que no vemos. ¿Sí? Yo busqué algunos sinónimos de la palabra seguridad para que en esta mañana nos pueda quedar bien claro. Una es esta, certeza, la otra es certidumbre, otra es confianza, convicción, evidencia, convencimiento y fe. ¿Todos tenemos esa clase de seguridad? Amén. Dicen, ay, ¿por qué? Porque a veces hay problemas o no tenemos problemas. No pasamos problemas, circunstancias difíciles. A veces aparecen las pruebas, a veces aparecen las tentaciones, a veces aparece la oposición del enemigo en nuestra vida, a veces no alcanza el dinero en casa. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que tener esa confianza y esa seguridad. A veces nos afecta la pérdida del trabajo o los niños se enferman, nuestros hijos se enferman y ahí es donde debemos demostrar esa fe. Quizás alguna rotura sentimental y es allí donde nuestras convicciones, donde nuestra seguridad, donde nuestra fe, donde nuestra confianza a veces comienza a debilitarse, a veces comienza a menguar, ¿sí? Y aparece lo contrario. Los antónimos de la seguridad, que son, por ejemplo, la inseguridad, donde uno pierde la confianza. ¿Sí? Salimos de acá diciendo, sí, yo creo al Señor en todo, me voy de paso por esa puerta y no apenas paso porque estoy con toda la fe y toda la seguridad, pero nos enteramos, uy, los chicos están enfermos. Llegamos a casa, nos enteramos que hay una situación económica que no podemos resolver. Y toda la fe con la cual salimos y empieza a afectar nuestra vida, ¿sí? La pérdida de confianza en ese Dios que es dueño de todo. Pero a veces depositamos la confianza en otras cosas. Otro antónimo de seguridad es la vacilación. Dios dice que esperemos en Él. Pero a veces, uy, parece que Dios no responde. ¿No les pasa a veces? Parece que no llega la respuesta de Dios. Y estamos orando, estamos pidiendo y parece que no pasa nada. ¿Y qué empezamos a hacer? Y lo que hizo Abraham. Empezó a tomar atajos, ¿sí? No venía el hijo, no venía el hijo de la promesa, lo que Dios le había prometido, y decidió tener un hijo con la sirvienta. ¿Sí? Dios igual bendijo a ese hijo, pero bendijo al hijo de la promesa. ¿Sí? Hay que esperar en Dios, no tomar atajo, porque eso le trajo grandes dolores de cabeza a la vida de Abraham y toda su familia. Otro antónimo de seguridad es la incertidumbre. Ah, sí, yo creo en Dios. Pero cuando llego, digo, ¿qué va a pasar mañana? Mirá la situación del país. Y si me quedo sin trabajo, y mis hijos con todo esto de la educación, la ESI nueva y la ideología de género, ¿qué va a pasar? ¿A qué colegio lo mando? Y empieza a haber un montón de incertidumbre en mi vida. ¿Y qué va a pasar con mis estudios? ¿El año que viene? ¿Este año? ¿Qué va a pasar con mi familia? La incertidumbre es contraria a la fe, a la seguridad. Hay otra palabra que la conocemos mucho, que es la duda. No sé si alguna vez te lo preguntaste. ¿Será que Dios me ama realmente? ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Amén. Bueno, a veces, frente a las dificultades, frente a los problemas, empezamos a dudar de que si Dios nos ama. Empezamos a dudar si Dios realmente está preocupado por mí. A veces es muy fácil decirlo, pero después vivirlo, practicarlo, se complica. ¿Será que Dios me ama realmente? ¿Está preocupado por mí? Y otra, dos palabras más que son dos antónimos. Una es la indecisión. Dios te dio una palabra, dijo que vayas por este lado, que Dios quiere esto para tu vida, para tu ministerio, pero cuando vienen las pruebas, vienen los problemas, vienen las tentaciones, ¿será que Dios quiere esto para mí? Y empezamos a dudar. Empezamos, dice la palabra, en algunos casos a titubear. ¿Será que Dios podrá hacer algo frente a esta situación? Recién declarábamos que Dios es ¿Cómo es? Es bueno, ¿y qué más? Es todo, me gustaba como Leo lo hacía, es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Y esta mañana vamos a compartir un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y ojalá pudiéramos decir, declarar como el apóstol Pablo declara en este versículo a Timoteo. Ojalá podamos decir de esta manera. Dice así, por lo cual asimismo padezco. ¿Qué estaba padeciendo Pablo en ese momento? Pablo estaba padeciendo prisiones, ¿sí? Y como todos sabemos, las prisiones hoy en día son terribles. Imagínense en esa época, ¿sí? Mucho más terrible. Recibía azotes, recibía maltrato de parte de los soldados, de los guardias que estaban en ese lugar. ¿Y saben por qué estaba padeciendo Pablo? ¿Porque se había portado mal? ¿Porque había cometido algún delito? ¿Porque había hecho algo malo? Nada que ver. Pablo estaba en prisiones, ¿por qué? Por predicar el Evangelio, por anunciar el mensaje del Evangelio, por compartir las buenas noticias. Ese mensaje que hoy nos llega hasta aquí en parte es porque Pablo estuvo también en prisiones predicando el Evangelio. Dice, por lo cual asimismo padezco, pero ¿qué pasa? No me avergüenzo. ¿Sí? En otra parte de la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esta era la seguridad que tenía el apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba fundada esa seguridad? ¿Dónde estaba fundada esa fe? Y dice, porque yo sé a quién he creído. Pablo sabía a quién había creído, a Jesucristo, al Señor, había depositado toda su fe. Y a ver si me acompañas conmigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy con más confianza. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra, sí, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de esa fe en esta mañana, de esa seguridad de la cual tenía Pablo cuando le escribía a Timoteo, aún en prisiones, aún encarcelado, aún maltratado, aún no tenido en cuenta, aún siendo inocente, Pablo tenía esta confianza y que pueda ser la seguridad que disfrutemos en esta mañana. Papá, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Hemos declarado que tú eres poderoso. Señor, que delante de tus pies, Señor, podemos estar confiados. Señor, que toda nuestra vida la entregamos a ti porque tú eres el dueño, el Señor, el Rey, el soberano de nuestras vidas. Señor, queremos que tu palabra en esta hora, Señor, nos hable, nos ministre, nos transforme. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la gente hoy en día busca seguridad, ¿sí? Invierte mucho dinero en seguridad. ¿Conoce personas que invierten dinero en seguridad? Hay mucha gente que invierte, hacen todo lo posible para estar más segura. Alguna de las cosas que hace la gente es pagar seguridad privada, ¿sí? Tiene personas atrás, guardaespaldas, unos patobicas que los van cubriendo, cuidando a los lugares donde van. La gente invierte dinero en esto. Algunas otras que tienen un poco más de dinero invierten en un coche blindado, ¿sí? Porque quieren tener esa protección, esa seguridad que nada les pase. Bueno, lo que tenemos un poco menos de dinero, algunos invierten en portones de seguridad que abren solos, ¿sí? Porque estamos viviendo tiempos de inseguridad, ¿sí? Todos reconocemos que estamos pasando tiempos de inseguridad. Algunos levantan murallas cada vez más altas, ¿sí? Para que el vecino no me vea, para que el que pase no me vea, pone rejas más fuertes, otros ponen cámaras, ¿sí? Para ver quién está, y ahora se manejan por celular. Usted se puede ir al otro lado del país y sigue con el celular mirando lo que está pasando en su casa. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar seguro. Algunos ponen alarmas, ¿sí? O en el negocio, en la casa, en algún lugar de la casa ponen alguna alarma para saber si algún intruso se mete en su casa. Y otros, yo no creo que haya ninguno en esta iglesia, pero me contaron a mí de otra iglesia, han comprado armas, ¿sí? Para estar seguros y estar protegidos. Pero ¿cuál es nuestra confianza como cristianos? ¿Las armas? ¿La alarma? ¿El mejor seguro que podamos pagar? Nuestra confianza es nuestro Señor. Él está protegiendo nuestra vida. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Y ahora sí, mirá solamente a la derecha, al de la derecha y preguntale, ¿estás seguro? ¿Cómo es la cara? No, el de la derecha, mamá. ¿Cómo tiene la cara? ¿Estaba seguro? Ahora mirá al de la izquierda y decirle, ¿tenés seguridad? ¿Los vieron seguros? ¿Sí? ¿Amén? Sí, porque puse la cámara. No, no importa. Es que tenemos que tener seguridad y en esta mañana vamos a ver cinco cosas en las cuales debemos estar seguros. Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos que salir en esta mañana seguros de cinco cosas o tener seguridad en cinco cosas. La primera que quiero compartirte en esta mañana, tenés que estar seguro de que sos hijo de Dios. Oh. ¿Estás seguro que sos hijo de Dios? Tremendo. Lo más maravilloso que te puede pasar en esta mañana, que te puede pasar en tu vida, es estar seguro de que sos hijo de Dios. Dice primera Juan, no, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que lo vamos a tener ahí arriba, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, qué bueno, qué tremendo. ¿Sí? Y así como hay leyes físicas, hay leyes que rigen el universo, también hay leyes espirituales, ¿sí?, que rigen mi relación con Dios. Así que en esta mañana te vas a llevar bien claro y vas a tener bien una buena claridad, y vas a estar bien seguro si sos hijo de Dios, ¿sí? Y hay esas leyes, por lo menos vamos a nombrar cuatro. La primera ley es que Dios te ama, ¿sí? A veces digo que a veces dudamos de esas cosas, de que la palabra y creemos que Dios ama al otro y a mí no, mirá cómo le va al otro y a mí siempre parece que no me da y al otro parece que lo llena de cosas. Y Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿sí? Así que lo primero que tenés que creer en esta mañana para ser hijo de Dios es que Dios te ama. Dice Juan 3:16, el pasaje creo más conocido por todos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? A veces decimos al mundo, será para los de afuera. No, al mundo, a nosotros. De tal manera te amó tanto a vos y a mí que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo primero que tenés que creer, esta primera ley, es que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y una pequeña vida, sí. No, una vida sencilla. No, dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Búscalo, después no lo tenemos ahí, pero en Juan 10:10 declara esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la gente que conocemos, donde vamos a trabajar, donde vamos a estudiar, por qué la gente no puede disfrutar de esta vida abundante? Y a veces nosotros no podemos disfrutar de esta vida abundante. La segunda ley dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. El hombre y la mujer, quiero aclarar, ¿no? Porque el hombre y la mujer, ¿sí?, las personas están separadas de Dios porque han pecado, ¿sí? No lo pueden conocer ni experimentar el amor ni el plan que Dios tiene para su vida. Dice Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos? ¿Quiénes? Todos nosotros, los que están afuera, los que han nacido, todos pecaron y cómo están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado, todos nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Pero el hombre se rebeló contra Dios, el hombre se independizó de Dios. El hombre activamente se separa de Dios o a veces indiferente a Dios también se aparta de él. El hombre escogió su propio camino e interrumpió esa relación que tenía Adán y Eva con Dios. ¿Cuál fue el fruto? El pecado. ¿Qué fue la consecuencia? El pecado para toda la humanidad. Esa voluntad egoísta que tenemos todos nos lleva a separarnos de Dios, a alejarnos de Él. Dice Romanos 6:23, el hombre está separado de Dios porque la paga del pecado, ¿cómo es? Que es muerte. Y no es una muerte física, ¿sí? Es una muerte espiritual, es una separación eterna de Dios. Pero dice, mas la dádiva, ¿saben lo que es una dádiva? Es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios es santo y el hombre es pecador. Y hay un abismo que nos separa. Hay un abismo que separa al hombre de Dios, ¿sí? Y el hombre intenta poder cruzar ese abismo. ¿Cómo lo hace el hombre? ¿Cómo intenta el hombre cruzar ese abismo? El hombre está acá y Dios está ahí. Y entonces trata a través del esfuerzo humano poder alcanzar a Dios. Pero esa brecha es tan grande que no se puede. La gente intenta a través de la religión acercarse a Dios. Muchos dicen, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y algunos se creen que se han ganado el cielo por esto, ¿sí? Yo vengo todos, vengo los domingos, vengo los sábados, vengo los miércoles. Donde haya reunión, vengo. Ahora que me enteré que puedo venir a la reunión de los plateados, aunque no tenga 59, y estoy muy lejos de eso, voy a venir. Y alguno dice, oh, una oportunidad más para acercarme más a Dios. ¿Sí? Sí, en cierta manera te puedes acercar, pero no podés cruzar ese abismo que está separado por el pecado. Algunos, a través de la moral, dicen, yo me porto bien. Ustedes deben conocer personas que le dicen, tenés que arrepentirte, buscar el deseo. No, yo me porto bien, soy una persona muy buena. Trato bien a mi esposo, a mis hijos, voy a trabajar. Soy el primero que llega y ficha en mi trabajo. Creen que a través de la moral, de portarse bien, pueden ganar esa salvación. Algunos a través de las filosofías, de ideas, ¿sí? De hacer algún tipo de meditación, creen que pueden alcanzar esa salvación y pueden achicar ese abismo entre el hombre pecador y Dios. Pero es imposible. Algunos intentan a través de las buenas obras. Algunos dicen, yo soy una buena persona. Ayudo en las escuelas, cuando hay alguien que está en necesidad, yo ayudo. En algunos lugares o cooperativas yo doy alimento, yo puedo. Y creen que así pueden achicar y poder alcanzarlo. Pero es imposible. Ese abismo entre el hombre y Dios es imposible que a través de nuestras ideas, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra religión, poder estar nuevamente en esa relación con Dios. La tercera ley nos da la solución a este problema. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Amén. Es el puente entre Dios y los hombres. Solo en Él podemos conocer y experimentar primeramente el amor de Dios y el plan que Dios tiene para nuestra vida. No hay otra forma. Quizá muchos de los que estamos aquí lo sabemos, pero hay otros que quizás lo saben, pero que no lo tienen en cuenta. O quizás en los momentos de dificultades se olvidan de esto. Y a veces a través del esfuerzo y quiero agradar a Dios e intento hacer en mi fuerza cosas para ganarme el favor de Dios. No es necesario. En la cruz, Cristo pagó por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Dice Romanos 5:8. Él murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, que no éramos niños buenos que nos portábamos bien, sino que cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestros errores, independiente de Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y dice 1 Corintios 15, 3 y 6, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y dice que se le apareció a Pedro y después a los 12, después se apareció a más de 500. Jesucristo resucitó. A veces vemos mucha gente que tiene un crucifijo. ¿Y quién está ahí? Jesucristo, en el momento de la crucifixión. Pero Jesucristo murió, fue enterrado y fue quien resucitó. Amén. Y esa es nuestra confianza. Juan 14, 6 dice que el único acceso, el único camino, el único puente para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Nuestra iglesia, ¿cómo se llama? ¿Jesús? Amén. Jesús es el camino, ¿a quién? Jesús es el camino al Padre, Jesús es el camino a la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice Jesús, sino a través de mí, sino a través de mí. Dios ha cruzado el abismo que nos separaba de Él. Él es el puente. Envió a Jesucristo para pagar la deuda que nosotros teníamos. Todos nosotros pecamos, dice la palabra, y estamos separados de Dios. A través de Él tenemos el puente para llegar al Padre. Ahora, nosotros podemos saberlo esto, podemos entenderlo en nuestra mente. ¿Sí? De alguna manera, a veces podemos estar convencidos que esto es una realidad. Pero lo importante no es solamente saberlo y entenderlo, sino lo más importante es poder creerlo. Dice la cuarta ley que debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida para poder experimentar ese amor y el plan glorioso que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Volvamos a leer. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, más a todos los que le recibieron. Tenemos que recibir a Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Así que no es por tu esfuerzo, no es porque vengas todos los días a la iglesia, no es porque te acuerdes de Jesús en Pascua. todos los días tener una relación con Él. Dice Efesios 2, 8 y 6, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia es un regalo de Dios. ¿Y cuál es el secreto? La fe, la seguridad, tener esa confianza en Él. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Para que nadie diga, la verdad yo me porto tan bien, pero mira, no necesito del puente. Soy tan bueno que puedo pasar a este lado y tener nuevamente relación con Dios. Nadie se gloríe, no es por obras, no es por tu esfuerzo, no es por tus ganas, no es por tu entusiasmo. Es por la obra de Cristo en la cruz. Cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, Él pasa a ocupar el centro de nuestra vida. Nosotros nos bajamos de ese trono donde reinamos, donde tomamos decisiones para decirle, Señor, te damos el lugar en nuestra vida. Y queremos que vos, todos nosotros cuando aceptamos a Cristo, le decimos, queremos que vos seas el Rey, el Soberano en nuestra vida. Queremos dejar de vivir a nuestra manera y hacerlo a tu manera, como la palabra enseña. Queremos esa vida en abundancia. Así que el primer punto en esta mañana es tenés que estar seguro de que sos un hijo de Dios. ¿Sí? Y quizás alguno de los que estamos aquí duda si es un hijo, si es una hija de Dios. ¿Sí? Y yo quiero invitarte un momento a que puedas hacer una oración. Que podamos todos, ¿sí?, cerrar nuestros ojos en este momento y hacer una oración. ¿Sí? Para que esa seguridad que quizás no tenés, hoy puedas tener, salir de aquí diciendo, Señor, yo soy tu hijo y vos sos mi papá. Señor, en esta mañana quiero que hagas esto en mi vida. Quiero salir de aquí creyendo que soy tu hijo, que soy tu hija. Así que acompáñame en esta oración. Todos cerramos los ojos, quizás vos estás seguro que sos hija o hijo de Dios, pero también acompáñame con tus ojos cerrados en esta hora. Y si no, y si estás inseguro, y si en esta mañana decís, ya la verdad que yo vengo a la iglesia, he venido algunas veces, o he venido muchas veces, y a través del esfuerzo creí haber ganadome la salvación o ganadome ser hijo de Dios, pero en esta mañana entiendo que es a través de Jesucristo. Entonces decirle, Señor Jesucristo, gracias porque me amás. Hoy entiendo que te necesito. Decirle con tus palabras, Señor, te necesito. Te abro la puerta de mi vida, todas las puertas de mi vida. Mi mente, mi corazón, mi alma. Con todas mis fuerzas te abro la puerta de mi vida. Señor, te recibo como Señor y Salvador, como el dueño de mi vida y el Salvador de mi vida. Ocupa el trono de mi vida. Decile, Señor, ocupa el trono de mi vida, ocupa el trono de mi familia. Señor, quiero que reines en mi casa, en mi hogar, en la vida de mi esposa, de mis hijos. Hazme la persona que tú quieres que sea. Y decirle, Señor, me arrepiento de haber andado a mi manera. Me arrepiento de haber sido indiferente. Me arrepiento de estar lejos de vos. Me arrepiento de haber pecado. Y también agradecerle, porque el Señor ahora ve tu corazón, ve lo que le estás diciendo, lo que está pasando por tu mente, por tu corazón, Él lo está viendo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mi incredulidad. Sé que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias por haber venido a mi vida, por escuchar mi oración. Gracias por esta promesa. Decirle, Señor, ahora te confieso como el Rey de mi vida. Amén. Amén. Quizás vos ya lo recibiste y sabés que sos hijo de Dios. A ver, levanta tu mano y decís, gracias Señor, porque soy tu hijo. Amén. Bueno, en primer lugar, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos que estar seguros de la salvación que Dios nos dio. A ver, pasa que alguno dice, ay, yo recibí a Jesús, pero me he portado tan mal en la vida que me parece que no sé si estoy salvo, no sé si esa salvación es para mí. Dice 1 Pedro 1, 3 y 4. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Sabes lo que significa esto? Con gran expectativa, con gran atención. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservado en el cielo, ¿para quién? Para nosotros, ¿sí? Dios te dio salvación y tenés que tener seguridad de esto. ¿Cómo es esa herencia? No tiene precio, es una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Tenemos que tener esa seguridad. Somos hijos de Dios, pero tenemos que tener una seguridad que cuando el día que no estemos más en la tierra, saben, ¿no?, que algún día no vamos a estar más acá y que Dios nos está esperando en el cielo, que tiene un lugar para nosotros, que hay una salvación para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque algunos pensamos que no vamos a morir nunca, ¿sí?, que vamos a estar siempre sobre la tierra. Pero la palabra dice que algún día todos, se dice que somos como una flor que se seca y dejamos de existir. Ahora, nuestro espíritu, nuestra alma sigue vivo, ¿sí? ¿Y a dónde vamos a ir? A una eternidad con el Señor. Tenemos que creer esto, tenemos que tener seguridad de esa salvación. Pero muchos, me pregunto, ¿vos sos salvo? Y la verdad que no siento si soy salvo. No es por sentimiento, ¿sí? Porque anoche discuto con mi mujer y me levanto a la mañana y me siento mal, ¿no? Me levanto mal y digo, hoy que me siento mal no siento que soy salvo. Y mañana me va bien en el trabajo, me levanto bien, al otro día digo, hoy me siento que soy salvo. No, no es por sentimiento, es por lo que declara la palabra. La palabra dice que si recibiste a Jesús en tu corazón, te arrepentiste de tu pecado y abriste tu corazón a Él, Él te da vida eterna y salvación. Y no es momentánea. No tiene que ver con lo que haces, ¿sí? No te ganás. Como decía, que la salvación es por gracia, es un regalo, ¿sí? Así como no la puedes ganar por tus esfuerzos, por ir a la iglesia, por portarte bien, no la puedes ganar, tampoco la podés perder por tu comportamiento. Sos salvo, si recibiste a Jesús en el corazón, sos salvo por toda la eternidad. Y hay un pasaje que para cerrar este punto, donde Jesús dice, mis seguidores, en Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Dice, mis seguidores me conocen. En otra versión dice, mis ovejas oyen mi voz. Somos nosotros. Dice, mis seguidores me conocen y yo también las conozco a ellas. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo le doy vida eterna. Tenés seguridad de esto, que tenés vida eterna. ¿Sí? Y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselo. Nadie te puede arrebatar esa salvación, ¿sí?, que Dios te dio, te selló con el Espíritu Santo por la eternidad. Primero, tenés que estar seguro que sos hijo de Dios. Segundo, tenés que estar seguro de tu salvación, que nadie te lo puede arrebatar. Es tuyo y tenés que tener esa seguridad. Porque si estás inseguro de la salvación, ay, ¿será que Dios me ama? ¿Será que...? Ay, mira la macana que me mandé ayer y la mentira que dije. Y entonces, como que vamos alejándonos y perdiendo. No, ese camino ya está. Cristo pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Amén? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Amén? Bien. Seguro. Tercero, tenés que estar seguro, confiado en su palabra y en sus promesas. No sé si alguna vez fuiste por algún camino donde te dieron un mapa y no sabías bien cómo ir. Algunos que viajan, quizás pueden, le dieron, tenés que ir a tal dirección. Y uno nunca fue a ese lugar. Y empieza a andar por las calles y dice, uy, qué caras. ¿Vieron esos muchachos que cuidan las esquinas? ¿Sí? Sí, todos tenemos en el barrio esos muchachos que cuidan las esquinas. Y uno va pasando con el auto, uy, ¿dónde me metí? ¿Qué hice? En la vida nos pasa eso. A veces tenemos que transitar caminos, ¿sí?, que no nos gustaría transitar, ¿sí?, donde sentimos quizás angustia, preocupación, nos sentimos como desorientados y estamos y golpeamos el GPS porque no hay señal y dónde era que tenía que llegar. Y a veces nos toca andar por caminos que no nos gustaría, ¿sí? Las pruebas que se van presentando en la vida, ¿sí?, enfermedades, pobreza, quizás la pérdida de alguien que amamos, ¿sí?, alguien que ya no está con nosotros, son golpes en nuestra vida, quizás alguna infidelidad matrimonial, en el noviazgo, el abandono de los hijos, de alguna persona querida, de un amigo, todos pasamos por esas situaciones. Y es donde tenemos que aferrarnos a la palabra, es donde tenemos que aferrarnos al Señor, porque en la palabra tenemos consuelo, a través de la palabra el Señor nos da fuerza a través de sus promesas. ¿Sí? Nosotros estamos viendo en el discipulado esto, ¿no? De poder confiar en Dios, conocer la palabra, conocer su promesa para seguir caminando al lado de Él. Dios nos da ánimo a través de sus promesas, Dios nos corrige. Veíamos una palabra que era redarguir, ¿no? Es como que Dios nos hace girar, ¿sí? Nos da un correctivo para que giremos y si estábamos yendo mal y nos estábamos desviando del camino, Dios nos vuelva a poner en el camino correcto. Eso se produce a través de la palabra. Dios nos guía a través de su palabra para poder transitar en esos caminos difíciles de la vida. Así que tenés que tener seguridad, seguridad en la palabra de Dios, en sus promesas. Poder confiar en Él y en lo que Él ha declarado en su palabra. Cuarto, quedan dos, seguro contra el enemigo. Efesios 6:11 dice que Dios nos proveyó de una armadura espiritual, que está compuesto por cuántas armas, a ver, los que están, ¿cuántos están en el discipulado conmigo? Le voy a decir algo que nunca lo dije hasta ahora, es el mejor grupo de discipulado, ¿sí? Que tuve. No se rían porque es verdad, yo nunca había dado discipulado 3, entonces es mi primer grupo, ¿sí? Puede ser que sea el peor también, ¿no? Pero confío en que son el mejor grupo que me ha tocado hasta ahora y ellos estamos viendo entre todos que Dios nos dé una armadura espiritual, ¿sí? Así que tenés que confiar que frente al enemigo tenés que estar seguro que Dios te proveyó una armadura espiritual. ¿Cuál es esta armadura? Yo te animo a que te pongas de pie un segundo, ¿sí? ¿Dónde está la gente del discipulado? Por favor, vengan acá, por favor, yo quiero que puedan pasar un ratito, les van a enseñar algo que es tremendo, ¿sí? ¿Sí? Aprovecho para estirarte un poquito si te estabas durmiendo, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Alguno más? Esto nota va a promediar en la nota final. Muy bien. Vamos a presentar a todos los hermanos la armadura que Dios nos dio, donde tenemos que estar seguros que frente al enemigo, si contamos con esta armadura, podemos enfrentarlo y ganar, salir siempre victorioso. ¿Qué empezamos con él? Yelmo de la salvación. No, animate con ellos, ¿eh? Vamos acá. El yelmo de la salvación. La coraza, el cinturón, el calzado, el calzado del evangelio, de la paz, y no es de la guerra, que hacemos la guerra con el evangelio. Tenés que recibir a Jesús, si no... Te vas al infierno y lo agarramos. No, es el evangelio de la paz, ¿sí? de amar, del amor. ¿Cuál es el otro? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y para qué está el escudo? Muy bien. Lo hacemos todo de vuelta para que nadie se olvide. El yelmo de la salvación. La coraza de justicia. El cinturón de... El calzado, muy bien, la espada y el escudo, muy bien, un aplauso para todos. Lo triste es que ellos creen que con eso van a probar, ¿no? Hay un poco más, hay que saberse algunos versículos, y qué bueno. Uno dice así, hoy lo vemos así, pero yo te animo a que leas en Efesios capítulo 6, o después hagas el discipulado conmigo, pero leas Efesios capítulo 6, versículo 11, al 17 nos habla de esta armadura, ¿no? Que tenemos que ponernos toda la armadura, no una parte, no me pongo el yelmo y estoy desprovisto de alguna parte, no, toda la armadura de Dios, Dios nos ha provisto y por eso debemos tener seguridad que Dios va a estar con nosotros frente a cualquier problema, cualquier circunstancia donde el enemigo quiera oponerse a nosotros. En la antigüedad, el pueblo de Israel a veces tenía dificultades, a veces tenía problemas. Y en vez de recurrir a Dios, ¿sí? Que era el Todopoderoso, ¿qué hacían algunos en el pueblo de Israel? Agarraban un poco de tierra y levantaban un ídolo. Otros agarraban un poco de arcilla y levantaban un ídolo. Otros hacían un ídolo de madera, los que hoy podemos ver por ahí, porque hay gente que todavía sigue confiando en ídolos. Algunos agarraban metal y los hacían. Pero nosotros, como pueblo de Dios, sabemos que hay un único Dios, alguien que nos protege, alguien que nos da seguridad. Y como decía Leo hoy, esa seguridad que tenía David, que Jehová de los ejércitos peleaba con él. Debemos estar seguros de que Dios pelea por nosotros, de que Dios está en control de esas circunstancias. Esos ídolos que fabricaban no podían oír, pero ¿saben qué? Le dibujaban ojos. Esos ídolos le dibujaban o le hacían la forma de las orejas, pero no podían oír. Esos ídolos tenían unas manos que habían hecho, pero no podían hacer nada. Y a veces nosotros decimos, no, yo no tengo ningún ídolo en casa. Desde que me convertí al Señor dejé todos los ídolos, pero muchas veces confiamos en ídolos de carne y hueso. ¿Sí? A veces cuando vienen las dificultades, en vez de depositar nuestra seguridad en Dios, depositamos en algún amigo, ¿sí? En algún pariente, en alguna institución bancaria, en alguna una financiera, algún prestamista, alguien que me ayude en esta situación, en organizaciones de beneficencia y algunos también en la religión. ¿Sí? Me voy a aferrar a esto. La palabra dice que nos tenemos que aferrar al Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido, por favor, que alguno nos ayude, que nos salga de alguna situación? Y no pueden. Tienen oídos, ¿sí? Usted va al banco y dice, yo quiero que usted me dé $100,000. Y a ver su recibo de sueldo, no le puedo dar. Así que saben, uno le puede expresar la situación que tiene, uno puede compartir, como, entonces ven nuestra necesidad, oyen lo que le estamos diciendo, pero no pueden ayudarnos. El único que puede ayudarnos, el único que tiene oídos para escucharnos y para ayudarnos es nuestro Señor. El único que tiene manos para extenderla en favor de nosotros es nuestro Dios. El único que tiene ojos para ver la necesidad y ayudarnos es nuestro Señor. Salmos 91:4, quiero regalártelo en esta mañana. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Frente a esa circunstancia que parece imposible, en él vas a estar seguro. Dice, escudo y adarga. ¿Saben lo que es la adarga? Es resguardo, defensa y protección. Escudo y adarga es su verdad. ¿Amén? Sos hijo de Dios, tenés seguridad, hay salvación en él. El Señor te cubre en cada circunstancia. Cuando el enemigo viene hacia vos, te da una armadura para que puedas vencer. Y por último, 5, el Señor está en control de nuestras vidas. Tenemos que estar seguros de que Dios está en control de nuestra vida. ¿Sí? ¿Te parece? Mirá lo que me está pasando en este momento. Dios está en control de tu vida, él puede darte provisión y cuidado. Todo está bajo el control de Dios. Amén. No algunas cosas. Todo está bajo el control de Dios. Nada se le escapa a Dios. Uy, me parece que esto se le escapó a Dios. Mira cómo estoy. Nada se le escapa a nuestro Señor. Toda situación, por difícil que nos toque sortearla en este tiempo, toda situación para Dios, tomada, entregada en las manos de Dios, Dios la convierte en bendición. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no dice algunas, ¿sí? Ay, qué peligro, si decía algunas. Y bueno, ¿cuál será, Señor? Pero dice que todas las cosas ayudan para bien. Y por último, en esto de confiar en su provisión y su cuidado, nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Leamos Romanos 8, 35 al 39. Y con esto te vas a ir, yo te digo, seguro, agrandado en esta mañana. Abran las puertas, las dos hojas, porque muchos de los que están acá no van a poder cruzarlas. Sino dice Romanos 8, 35 al 39. Lo tenemos acá, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mírale al lado y decirle, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ay, mi suegra, dice alguno. Ay, mi esposo que me hace enojar. No, dice, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tu situación económica, ¿qué es? Nada, dice. Dice, por causa de ti, todos somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cómo somos? Más que vencedores. ¡Oh, qué bueno! Vencedores, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? Nada, nada. Y ya, a mí ya con esto que dice que ni el hambre ni la persecución, yo con eso estaría bien. Pero agrega más, dice. Por lo cual estoy, muy bien, la pregunta que hice al principio, ¿estás seguro? Qué bueno. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vas a poder pasar por esa puerta porque es tremendo, ¿eh? Es tan grande el amor de Dios que nada te puede separar. ¿Sí? Y quizás estás viviendo circunstancias difíciles. Y quizás estás viviendo alguna situación que parece imposible. Y quizás haya cosas que vos decís, ¿cómo me gustaría cambiarlas? ¿Cómo puedo hacer que reincido en esta actitud, en este pecado, en esta situación? Dios dice que nada puede separarte del amor de Él. Y quiero compartirte un pensamiento que leí esta semana y con esto vamos a terminar y vamos a orar. No está escrito por mí, es un autor que dice, nos hace una pregunta diciendo, ¿tenés a Dios? Porque si tenés a Dios, tenés todo el amor y tenés toda la vida. Tenés toda la dulzura y tenés toda la ternura. Todo lo que puede satisfacer el corazón y deleitar la mente. Tenerlo a Dios es tenerlo todo. Aunque se esté despojado de todo, tener a Dios es tenerlo todo. Pero el no tener a Dios es ser despojado de todo, aunque se tenga todo. Aunque tengas dinero, aunque tengas familia, aunque tengas fama. No tener a Dios es ser despojado de todo, aunque se lo tenga todo. Yo te animo a que esta fe, esta seguridad en esta mañana siga creciendo en tu vida, ¿sí? En el resto de esta semana sigas meditando en estos pasajes, ¿sí? Crecientes esa seguridad de que sos un hijo, que Dios tenés salvación, que nada puede quitarte ese regalo que Dios te dio, que hay vida eterna, ¿sí? Y que ese amor que Dios puso en tu vida es para compartirlo con los demás. Pero si no tenés a Dios, no tenés nada, ¿sí? Nos falta todo. Yo quiero hacer una oración en esta mañana. Y si alguno, ¿sí?, después de la reunión, se quiere acercar y decir, yo, cuando hicimos la oración al principio, yo hice la oración y le entregué mi vida a Jesús. Gloria a Dios, vamos a estar orando por tu vida. Y si tenés alguna situación difícil que estás pasando, querés compartirla, vamos a estar orando para que Dios te llene de esa fe, esa confianza, que estés seguro que Dios va a hacer todo para que vos puedas salir victorioso. Amén. Oramos. Papá, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu salvación, por tu amor, porque nada nos puede separar de tu amor, ninguna circunstancia presente ni futura, ni del pasado, Señor. En tu nombre somos sanos, en tu nombre somos restaurados, hay victoria, Señor, para que podamos, Señor, disfrutar de una vida victoriosa en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en el lugar donde nos movemos, Señor, queremos esa bendición en esta hora. Papá, si hay alguno en esta noche que ha abierto su corazón, Señor, a ti, te pido que tú lo bendigas, Señor, y que lo llenes de esa fe, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que tu Espíritu Santo se revele una vez más a su vida. Gracias te doy, Señor, porque esta seguridad que hoy tenemos, Señor, de la cual podemos contar, Señor, es la seguridad que nos llena, que nos hace plenos, Señor, y sabemos que te tenemos a ti y lo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque lo creemos, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos seguir levantando tu nombre en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.